Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder. La voz del obrero, la voz de los que luchan. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿La Porta? Sí, ¿quién habla? Sí, habla Gustavo acá de Radio Semilla. Queríamos hablar con usted para ver la situación de los compañeros de Viauro. ¿Perdón? ¿De qué? Radio Semilla, ¿medio? 106.5, la voz del obrero. Sí. Sí, y queríamos ver la situación que están pasando en Viauro. ¿Vos sos Gustavo Obrero? Sí, exacto. Sí, ¿no hablaste con el secretario de Prensa y Propaganda? El compañero de Prensa y Propaganda me habló en la última marcha que estuvieron los metalúrgicos y queríamos saber, después salió, en aquel momento todavía no había salido... los 15 despidos que se conocieron esta semana, y ahora conociéndose sí. Los 15 despidos, queríamos ver la situación que está pasando y qué es lo que está, cuáles son las perspectivas. Bien, te lo voy a minimizar como para ser bien concreto. En este caso la empresa Viauro manifestó una baja importante de trabajo, ¿sí? La cual solicitó la intervención de la organización para ver si se podía recuperar parte de ese trabajo que Renault le anuló, buscar la posibilidad del trabajo o un resarcimiento, y obviamente que el acompañamiento de la organización es para mantener la fuente de trabajo. La empresa manifiesta que tenía necesidad de vincular, la cual nosotros no se lo aceptamos. Por lo tanto, lo llevamos al Ministerio de Trabajo, que creo que la información ya la tenés bien clara por todo lo que te manifestó Contreras. En este caso Contreras era un ex directivo que pertenecía a un directivo colaborador de la organización de la misma fábrica. Sí, igual lo estoy hablando de Contreras, porque yo... yo te estoy explicando la situación nada más. Ajá. En este caso la empresa manifiesta, nosotros lo llevamos vía ministerial, donde le rechazamos la intención de desvinculación, ¿sí? Porque no se había concretado nada, porque realmente estábamos dentro de una conciliación obligatoria nacional por el tema paritario. Entonces la empresa no desvinculó a nadie y nos encontramos con esta semana que desvinculó 15 personas, la cual la empresa rechazó todo tipo de ayuda que pueda haber venido de la parte del municipio, como así también de la Unión Industrial de Bursaco, de parte de la provincia de Buenos Aires también con la posibilidad del repro. Todo no le alcanzó a la empresa. Y la intención principal es reducir la mano de obra. Por lo tanto, la organización no está de acuerdo con eso. No le aceptamos la desvinculación y cuando la concretó, las desvinculaciones, actuamos nuevamente realizando las denuncias correspondientes y hoy estamos en conciliación obligatoria con los compañeros desvinculados adentro. Esa es la única información que tengo para dar. Hoy se puede decir que los compañeros... que en principio los compañeros están todos en su puesto de trabajo. En su puesto de trabajo, sí. Como corresponde y es la intencionalidad que tiene la organización. Sí. Por otro lado, la empresa viene con un plan de suspensión de hace más de 5 años. En este caso, cuando el ex directivo que tenía la empresa acordaba suspensiones a la baja para los compañeros y no refrendaba ante el Ministerio de Trabajo, nosotros cambiamos esa modalidad. Hoy los compañeros perciben prácticamente un 93% del neto, prácticamente, en base al acuerdo de suspensión, o 85, no tengo bien los números, pero es favorable para los compañeros. Lo único que se le dijo, si la necesidad de la empresa era la baja importante de laburo, que nosotros teníamos el consenso de los trabajadores, de poder haber ampliado el plan de suspensión. Es lo único que podíamos proponer para paliar la situación. Así que hoy, redondeando todo, los trabajadores están adentro con una conciliación obligatoria, ¿sí? Y los despidos no fueron concretados. Sí, estamos hablando con el secretario adjunto de la Huelga de Avellaneda, de la Puerta, Sí, con el mismo. Exacto, sí, no estoy comentando a los compañeros que me están escuchando, ¿no? Y estamos hablando acerca de Viaura, la empresa que la semana pasada había despedido a 15 compañeros y que hoy se encuentra en conciliación obligatoria, que es decir, con los compañeros actualmente trabajando. Terminada la conciliación obligatoria, ¿cuál va a ser el futuro para los compañeros? Y para la... el futuro de los compañeros va a seguir de parte de la organización en la defensa de los mismos, tratando de agotar más instancias de las que se puedan agotar. Nosotros le estamos exigiendo a la empresa que haga la presentación de crisis preventiva, la empresa se niega o no la quiere realizar porque la realidad es que los balances le dan positivo, ¿entiendes? Sí. Entonces nosotros no vamos a permitir ningún tipo de desvinculación que no esté justificada y que haya tenido un procedimiento de agotación o de intención de agotar instancias para que se tenga que adelantar vacaciones, no sé, buscarle la metodología de evitar los despidos. Claro, sí, porque muchos compañeros lo que nos comentaban que esta situación se parece mucho a lo que fue Stockel o Canale. Stockel, recordemos, una empresa que pasó una cosa muy parecida a lo que hoy está sucediendo en Viauro, en donde la empresa quiso fabricar una crisis, de hecho la fabricó, desvinculó a los compañeros y finalmente terminó cerrando la empresa. Sí, la realidad que yo quiero ser lo más simple posible en mi explicación. No son los mismos casos. Stockel era una empresa que venía con mucha problemática anterior. A la organización le dejó 9 millones de pesos de deuda porque no hacía los aportes. Nunca escuchó de parte de la organización para mantener la fuente de trabajo de los compañeros. Y de un día para el otro la empresa se borró, no es que en ningún momento la organización acompañó nada. La empresa dejó abandonados a sus trabajadores, nosotros los acompañamos en todas las instancias administrativas, también se hizo lo mismo, se trabajó con el municipio, se trabajó con la Unión Industrial para reubicar a parte de los trabajadores que pudieron conseguir trabajo dentro del mismo parque. O sea, son casos diferentes, y el caso de Canales es un caso... realmente que viene de muchos años atrás, también con un preventivo de crisis, con un remate de la misma firma, o sea, con un juicio avanzado y una quiebra que manifestó la empresa. En ese caso, los trabajadores que estuvieron representados se pusieron en contacto con el dueño, inclusive, para tratar de armar una cooperativa en conjunto. Así que nosotros, administrativamente, se hizo todos los pasos que se tenía que dar, se los acompañó a los trabajadores como se los tenía que acompañar. Lo que no manifiestan los trabajadores, que por ahí es un poco la molestia que nos genera a nosotros como organización, es que no reconozcan el acompañamiento incondicional que tuvieron de la organización, las ayudas alimentarias inclusive, y el aporte que ha hecho el Secretariado Nacional con un subsidio económico, que si bien no es la solución, pero es para acompañar a los compañeros en su situación crítica, ¿no? Entonces usted afirma que hoy la empresa Viauro no está en las mismas condiciones que en Stockel ni Canale, que no se encuentra en crisis y que van a pelear por la recuperación de estos compañeros. Nosotros estamos peleando por la recuperación de los compañeros. Lo único que nosotros no hacemos es sacar una bandera política y a estar flameándola diciendo estamos logrando esto. No, nosotros nos corresponde hacer lo que tenemos que hacer. No vamos a permitir las desvinculaciones injustificadas, ¿sí? Porque lo que está haciendo la empresa... Injustificadas, porque para mí son injustificadas, no tienen argumento. Ellos argumentan la baja de trabajo que no lo justifican. ¿Se entiende? Entonces para mí son injustificadas las intencionalidades de desvinculación. Porque si una empresa viene en crisis va a venir con problemas de años anteriores. Amén de la política que hoy estamos padeciendo todos claro, lo sabemos. Claro, sí, este sí, gobierno sí. Está en total destrucción de la industria. Claro, porque justamente eso llamaba la atención, ¿no? Que una empresa que ha hecho tanta plata, que ha tenido tanta ganancia, de repente diga, me desvinculo de tantos compañeros. Recordemos que ya la semana pasada, el mes anterior, había despedido a 8 compañeros. Y que ahora vuelve a despedir 10. Fue el mismo argumento. Tenemos que ser realistas. Las empresas siempre quieren aprovechar cualquier situación para desvincular a los compañeros que por ahí no cumplan sus expectativas. Esa es la realidad. Entonces, si nosotros no son los despidos justificados, nosotros siempre los vamos a defender. y así fuesen justificados, llamémosle por una reestructuración, nosotros vamos a hacer los reclamos administrativos que correspondan. Claro, tampoco es cierto que las empresas tampoco pueden despedir así como quieren. Si hay un compañero si hay una cantidad de compañeros, casi la mitad de la empresa que quiere despedir, tiene que recurrir a algunos pasos legales, tiene que demostrar que está en crisis. Por supuesto que sí, te estoy diciendo que hay que tratar de que la empresa realmente, ojo, que una organización le exija a una empresa realizar la presentación de crisis preventiva es un arma de doble filo, conteniendo, digamos, o entendiendo de que por ahí si la empresa realmente está mal y lo llega a lograr, sabemos que los trabajadores van a percibir el 50% de la indemnización si ellos presentan toda la crisis preventiva. Pero como la mayoría de las empresas son especuladoras o aprovechan la situación generalizada de lo que hoy estamos padeciendo todos los argentinos, es donde se abusan, ¿se entiende? Entonces nosotros no vamos a permitir que a nosotros, como gremio, en forma generalizada, muchos digan que el gremio no hace nada. No es cierto, nosotros somos una comisión nueva, una comisión que está trabajando, una comisión que tiene gente joven, que se preocupa por los intereses de los compañeros, y te digo más, hemos podido organizar muchísimos establecimientos que nunca antes se habían organizado. Eso habla bien del trabajo que nosotros venimos realizando. Y también habla bien que hemos podido sacar a aquellos directivos que hacían las cosas mal, ¿sí? Y el día de mañana que cualquier directivo de la organización haga las cosas mal, seguramente la justicia lo va a saber juzgar, ¿no es cierto? Sí, ahora pasando a otro plano, ¿no? Teniendo en cuenta las negociaciones colectivas que viene realizando la UOM y que usted considera conmigo, el salario de los metalúrgicos es uno de los peores salarios, es el peor salario de los industriales, y estamos parados en una negociación paritaria que todavía no se sabe el número que se va a arreglar. La UOM plantea un 20% para los primeros tres meses de abril, abril, marzo, junio, los primeros tres meses, y después todavía está estancada la paritaria, ¿no? ¿Usted no cree que es hora de salir a pelear por la defensa de nuestro poder adquisitivo y en algún sentido apoyarnos en los compañeros de la fábrica para empezar a armar a los compañeros para pelear por unas paritarias más justas? Mira, yo te tengo que decir la verdad de mi punto de vista personal. La organización, la UON, está trabajando con el tema de la negociación paritaria. El secretariado nacional fue facultado por un congreso nacional de delegados en Mar del Plata, donde lo facultó al secretariado a llevar la discusión salarial lo más conveniente posible. Y obviamente el interés de todos los trabajadores metalúrgicos es tener un salario digno y no estar esperando miseria de los empresarios como suele pasar. ¿Y qué sería un salario digno, Laporta? ¿Eh? ¿Qué sería un salario digno? Un salario digno que supere la canasta básica, un salario digno que le brinde toda la comodidad y las necesidades de un trabajador. O sea, hoy especular o mencionar, no sé, una cifra de lo que pueda ser un salario digno con toda esta inflación, con todo lo que estamos padeciendo, decir un número creo que sería muy injusto. ¿Sí? Bueno, hoy la canasta básica, según la universidad, está en 44.500 pesos. Lo básico que necesita una familia para poder... Una familia tipo. Para poder vivir, ¿no? Y lo que está solicitando el abón es muchísimo menos de la mitad de eso. Sí, no, lógico, totalmente, pero a ver, yo creo que lo que por ahí perjudica a la negociación es la postura neoliberal y mezquina que tienen los monopolios metalúrgicos. Sí, pero el patrón siempre fue patrón, siempre va a ser mezquino. El tema es nunca va a alcanzar, ¿no?, todo lo que se negocie. Nunca va a alcanzar todo lo que se negocie, pero bueno, se está buscando la manera dentro de esta discusión y dentro de la negativa tratar de que los trabajadores sean lo menos perjudiciado, menos perjudicado posible, y obviamente tratar de sacar un número o por lo menos un acuerdo paritario que nos genere una cláusula gatillo que nos vaya actualizando el salario en base a la inflación que se vive. Ahora, el 23 está planteado una medida de fuerza, posiblemente salga o un paro por 24 horas o un paro de movilización a partir de las 10 de la mañana, ¿no? ¿No sería interesante que en las diferentes seccionales, teniendo en cuenta la cantidad de despidos que hay, la cantidad de fábricas cerradas que hay, que se haga un verdadero jornada de lucha en donde se reclame no a los despidos y que sea el 23 el inicio de ese plan de lucha y que se termine con abusos como lo que está pasando en Biauro, como lo que pasó en Stockel, como lo que pasó en Canales, como lo que pasó en un montón de fábricas, ¿no? Porque no solamente son estas tres fábricas las que están en una situación muy jodida en Avellaneda y en el resto de las seccionales también, ¿no? Hay una importante cantidad de fábricas que vienen despidiendo y abusándose, como dice usted, de la situación, y parecería que tienen las manos libres para hacer todos los abusos que necesitan. Simplemente el Secretariado Nacional está evaluando la posibilidad de hacer esa marcha que vos bien mencionás. Y obviamente que el trabajo de todos los cuerpos de delegados y de todos los responsables que somos en la defensa de los compañeros es concientizar que hay que movilizarse. Yo comparto que la gente tiene que estar en la calle. No sirve de nada que los trabajadores le exijan a los dirigentes gremiales un mejor salario, mejores condiciones, pero tampoco damos la fuerza para salir a la calle. Claro, muchos compañeros, por temor o lo que fuere, toman un día de paro como un día de descanso en la casa. Sí, también es cierto que los últimos 5 años, las veces que la UONA ha llamado a un paro, minutos antes de que se concrete la medida de fuerza, estuvo convocando a los delegados para avisarle que la medida se levantaba. Bueno, pero son parte de las normas de juego. O sea, nosotros vamos a presionar lo más que podamos para lograr el objetivo del secretariado. Y sí, seguramente esto se tiene que reevaluar, y ante las políticas neoliberales de este gobierno, que todos tenemos que hacer fuerza para tratar de sacarlo, estoy de acuerdo que hay que movilizarse y hay que salir a la calle. Sí, entonces disculpame que te interrumpa, pero último. Yo estoy manejando ya lo último, tengo lo último de vuelta. Usted me asegura que los compañeros de Biauro pueden quedarse tranquilos, que no van a perder su trabajo. Mira, yo no te aseguro que los compañeros de Biauro van a perder el trabajo, porque la empresa puede tomar una política, como lo manifestó ellos, que por ahí, si no resolvemos esto, cierro. Y yo te digo la verdad, yo prefiero que el barco se hunda con todos los trabajadores adentro, agotar todas las instancias. Nosotros vamos a hacer todo lo posible, nosotros no vamos a ir en contra de las voluntades de cada uno de los trabajadores, porque también es cierto que hay trabajadores que por ahí opten por irse solos, pero nosotros no vamos a permitir más pérdida de puestos de trabajo, es lo único que yo te puedo decir. ¿En Biauro y en cualquier fábrica de Avellaneda? Exactamente, nosotros estamos trabajando para eso, no estamos para acompañar ningún tipo de vinculación. Sería muy ilógico de aquellos que piensen que nosotros, como dijeron por ahí, en tu medio mismo, de que Leyes y de Aporta arreglan los despidos con la gente. No es así, nosotros no estamos para eso. ¿Me desmiente eso, que no hubo una reunión entre de Aporta, Leyes y el dueño de la fábrica Biauro para discutir? Yo no te desmiento, nosotros tenemos que escuchar a todas las necesidades que se plantean, pero siempre en pos de defender la fuente de trabajo. O sea que se han reunido. Por supuesto que sí. Como nos reunimos con miles de empresas, con la presencia de los compañeros, o sea, nosotros no podemos no escuchar a ninguna empresa. ¿Y por qué hicieron la reunión en Porque vos imaginate que si la empresa no, por lo menos no cuenta la situación, nosotros no nos podemos encontrar con sorpresa tampoco. Claro, ¿y por qué hicieron la reunión en Capital y no en la seccional de Avellaneda? Porque no sé si vos sabés que el secretario adjunto a nivel nacional es Armando Leyes y está convocado y trabaja en el secretariado. Sí, entonces en esa reunión no discutieron los despidos de Biauro. Porque para nada. Nosotros habíamos dicho que hubo una reunión donde se habían juntado Leyes, de Aporta. Gustavo, yo lo único que te puedo decir, que la información que te llegó a vos fue transversa y fue malintencionada. ¿Sí? Yo, como te vuelvo a repetir, quizá el dolor que tengan algunos viejos dirigentes que han hecho las cosas mal busquen a ensuciar el trabajo que nosotros venimos realizando. La interna de Avellaneda no me meto. No, yo tampoco, pero te tengo que decir Pero te tengo que decir que la realidad es esta. Nosotros tenemos que escuchar todas las necesidades. Que iban a venir despidos en Viauro, se desmintió que iban a venir despidos en Viauro, y después a la semana llegaron los despidos. En ningún momento nosotros no dijimos que no iba a haber despidos. En ningún momento nosotros, te vuelvo a repetir, el planteamiento fue de la empresa que necesitó que se le dé una mano, pero cuando la empresa manifiesta que de esta manera podríamos achicar el personal, ¿vos qué te pensás, que nosotros vamos a aceptar? No sé, dígame usted. No, es ilógico pensar eso. Es ilógico. ¿Entendés? Entonces nosotros estamos para trabajar y defender las cosas como corresponde. Muy bien. Simplemente eso. Esto, muchísimas gracias por atenderme, Laporta. No, por favor. Que tenga buena noche. Igualmente. Ahí estuvo Salud. El secretario adjunto de la UON de Avellaneda, Laporta. Estamos escuchando La Voz del Obrero.